testigos por declarar. Los jueces de Mendoza tenían que subrogar la Cámara Federal, con lo cual, bueno, en principio mañana no habría audiencias y pasaríamos al martes de la semana que viene. Es posible que la intención de la defensa sea dilatar esto. La idea es tener una aproximación con la defensa. Lo que quedaría ahora son más de 200 testigos. No habiendo acuerdo con la defensa, lo vamos a evaluar en detalle. Pero bueno, la idea es que esto no se extienda tampoco hasta por lo menos el año 2015. Digamos. Vamos a intentar que el año que viene tengamos una sentencia definitiva. Gustavo Martínez Quiroga, Radio Nacional San Juan, la radio pública. El tiempo. Paraná, temperatura 32 grados 6 décimas, humedad 38%, cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 27 grados 6 décimas, la humedad 60% y el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 17 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 17 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. Es la radio pública. ...18.05, esto es Mañana es Hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a arrancar hoy con el editorial, porque creo que todos van a estar esperando alrededor de las 19 horas... la palabra, ¿sí?, de la jefa de Estado, que va a hablar desde San Pedro, porque hoy es el Día de la Soberanía, y allí en donde se festeja, digo, se conmemora la pelea de vuelta de Obligado, va a estar hablando la presidenta. Suponemos, no lo sabemos, suponemos que quizá también haga referencia al paro de Hugo Moyano, Pablo Micheri y Hermes Wiener. En relación a eso, quiero hacer una breve editorial y que está vinculada. Primero les quiero hablar desde un lugar y quiero decirles de qué lugar les hablo. Yo soy uno de los millones de argentinos que hoy fue a trabajar. Soy uno de los millones de argentinos que cree que para sacar este país adelante sobran, ¿sí?, inconvenientes, y en realidad lo que hacen falta son soluciones. Segundo, que creo que cualquier organización sindical tiene derecho a concretar acciones sindicales que incluyen también, por supuesto, un paro de estas o de otras características. Dicho esto, creo que este fue, o se puede calificar, como un paro cómodo. Un paro de diversas corrientes que tienen como único eje en común el anti-kirchnerismo y que dejó a las organizaciones de izquierda el rol de apoyo logístico con 300 cortes que hicieron que mucha gente desistiera de venir al centro a trabajar. A eso debería sumársele también el asueto que dio Mauricio Macri a los empleados de la ciudad y también al rol que ha cumplido ATE, como uno de los sindicatos convocantes, que es un sindicato básicamente vinculado a la administración pública que ha dejado 700 hospitales sin atención en la provincia de Buenos Aires. Recién veía las imágenes de los convocantes en la CGT, en el edificio de la CGT, en el Salón Felipe Vallese, y trataba de entender cuál era la motivación profunda de haber realizado un paro contra un gobierno democrático y popular como el de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad, es difícil. Es difícil porque cuando muchos son distintos, a veces esto se puede calificar de pluralidad. Pero cuando muchos distintos se unen para poner trabas a un proceso y un modelo inclusivo como el que se lleva adelante la Argentina, lo único que vemos es una bolsa de gatos. Allí estaba Pablo Micheli, que dijo que el 7D para él es la defensa de la isla de Marchi, regalándole al Grupo Clarín, grupo que recientemente, y después de una larga lucha de 12 años, de sus propios trabajadores, logró conformar una comisión interna. 12 años estuvieron los propios trabajadores de Clarín tratando de organizarse sindicalmente, finalmente lo lograron, y no hubo de Micheli ninguna mención a esa lucha, a veces en soledad, de la mayoría de los trabajadores del monopolio. Lo escuchaba a Acuña, el alter ego de Luis Barrio Nuevo, dando lecciones de democracia. Y le faltó dar lecciones de ética y responsabilidad en la gestión. Después, por supuesto, a Hugo Moyano. A Hugo Moyano, que es un señor que confunde los monopolios privados con los medios públicos. Se ve que no aprendió nada, absolutamente nada, de Omar Plaini, que también estaba allí, y que intervino sacándolo de las llamas al propio Moyano, cuando la periodista de Radio Nacional le hizo una pregunta incisiva en relación al 7 de diciembre. Dijo Moyano: los monopolios privados están bien porque lo hacen con su propia plata. Acá lo que es peligroso y grave son los monopolios públicos. Esa misma frase es parte de un manual interno confeccionado por el Grupo Clarín, redactado por Héctor Mañeto, para bajarle línea a sus empleados sobre lo que tienen que decir para rechazar la ley de medios de la democracia. No quiero decir con esto que Moyano se haya transformado en empleado de Clarín. Digo simplemente que dice lo mismo que pide Mañeto que digan sus empleados. Sobre el final, una pregunta también de un compañero de Canal 7, creo que Alonso es el apellido, que fue muy concreto. Primero le explicó por qué Canal 7 no estaba transmitiendo la conferencia de prensa, y era porque es un canal de aire que tiene programación, no es un canal de noticias. Y los canales de noticias que alegremente le daban amplia difusión a esta conferencia de prensa son parte de las licencias que tienen que ceder el 7 de diciembre los grupos hegemónicos de la comunicación. Intervino el secretario de prensa de la CTA disidente y dijo que la ley de medios no se aplica, que es una vergüenza que no se aplique y que nunca los trabajadores fueron invitados, ni tienen esperanzas de ser invitados ni ser parte de los medios públicos o de ningún tipo de medio. Y fue gracioso ver la escena, porque lo decían a través de TN, y esto fue en cadena entre todos los grupos hegemónicos. Porque, digámoslo, este paro ha tenido una difusión y una comprensión de parte de estos grupos hegemónicos de la comunicación que no han tenido ninguno de los paros históricos que hubo en la Argentina. Creo que es interesante que reflexionemos alrededor de esto. Este ha sido un paro funcional a Clarín. Y los que de alguna manera vienen a corrernos, a los que tenemos esta postura, diciendo: no, esto fue para que se aumente el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, yo les digo que eso podía valer hace un mes atrás, hace 15 días atrás. Pero no cuando la presidenta acaba de decretar la devolución del impuesto a las ganancias en el aguinaldo a los trabajadores alcanzados por este impuesto y cuando convocó a una mesa de diálogo de cara al 2013 para solucionar definitivamente este retraso con el que uno puede estar en desacuerdo, pero que no deja de ser también una pregunta que todos nos tenemos que hacer, y es, si nosotros no financiamos el Estado, ¿quién debería hacerlo? Y para enfrentar a los que deberían hacerlo en vez de los trabajadores, lo que se necesita es unidad. Unidad de los trabajadores y unidad de esos trabajadores con un gobierno. Si no, no hay forma. Y si los dirigentes sindicales que se dan esos trabajadores que cuestionan estas cosas, confunden los monopolios privados con la gestión pública de medios, entonces están perdidos. No tiene destino el reclamo. Porque cuando se hace un paro y los beneficiarios concretos de ese paro son los enemigos de un gobierno distributivo, entonces ese fue un paro propatronal. No estoy de acuerdo para nada con las calificaciones hacia la protesta, en el sentido del chantaje o en el sentido de la extorsión. Sí considero que los 300 cortes que desarrolló el brazo sindical y territorial del FAP de Hermes Wiener, que no dijo absolutamente nada, son la muestra cabal, la prueba concreta de la debilidad constitutiva de este llamado al paro. Si hubieran tenido lo que dicen que tienen, no les hubiera hecho falta ni incendiar cubiertas, ni cortar los puentes, ni cruzar las camionetas, ni con 1000 personas cortar la Panamericana. Ocurre que no tienen lo que dicen que tienen. Ocurre que dicen que tienen más de lo que realmente tienen. Y creen que entorpeciendo, trastornando, generando las imágenes que los grupos hegemónicos transmiten al grueso de la población para asustarla, para intimidarla, han conseguido una victoria política. Este paro fracasó antes de haber sido convocado. Fracasó el día que Hugo Moyano, para dirimir cuestiones políticas, usó las formas sindicales de negociación. Este paro estaba fracasado desde antes. Estaba fracasado desde el momento en que fue decidido por un aliado del gobierno, hasta hace no mucho tiempo, después que les negaron integrar las listas del Frente para la Victoria. Tiene mucho de ese rabioso orgullo, de esa rabiosa soberbia, la constitución de este paro. En esa conferencia de prensa, Eduardo Bussi, aliado de la sociedad rural, que adhirió también a este paro, como Mauricio Macri y Francisco de Narváez, dijo que ojalá esto sirviera para desalojar a la soberbia de la Casa Rosada. Yo le quiero decir a Bussi que lo primero que debería desalojar él es la soberbia de su propio discurso, porque su representatividad es mucho menor que de la jefa de Estado. Y le quisiera decir a Bussi, que hoy se ufanaba apoyando la mano derecha sobre el hombro de Hugo Moyano, se ufanaba de estar rodeados de trabajadores o de dirigentes sindicales, que en este caso no es exactamente lo mismo, de que esta era una jornada histórica. Lamento decirle al señor Bussi, a Hugo Moyano, a Pablo Micheli, a Luis Barrio Nuevo, a todos los que estaban allí hoy creyendo que esto era una jornada histórica, que muy probablemente no lo sea. Que como con el 8N, al día siguiente van a tener los mismos problemas, las mismas carencias, y que el país no ha estado o no va a estar mejor por actitudes intempestivas como esta. Que el proceso iniciado en la Argentina en el 2003, haya llegado a esta situación de hacerle un paro general a un gobierno electo por el 54% de los votos hace menos de un año, habla no del mal gobierno que estaría haciendo la presidenta, sino de lo extraviado que está este movimiento sindical, que no solamente le hace el juego a las patronales de verdad de este país, a los dueños del poder y del dinero de verdad, debilitando al propio Estado que puede desplegar una pelea real con esos grupos. Están extraviados porque confunden el norte con el sur y el este con el oeste. Están perdidos en su propia soberbia. Casualmente, la soberbia que le imputan a Cristina Fernández de Kirchner. Yo recuerdo a Néstor Kirchner con vida, en dos actos, junto a Hugo Moyano. Lo que siempre pedía a Néstor Kirchner es que se apoyara a Cristina Kirchner, a quien llamaba Presidenta Coraje, que fueran leales, consecuentes con la Presidenta Coraje. Néstor Kirchner se murió diciendo eso, sabía de lo que hablaba. Y sabía incluso que lo decía rodeado de desleales. Hoy quedó comprobado que Néstor Kirchner no solamente fue un presidente porque le tocó la aventura de una soja a $500. Néstor Kirchner veía un poco más allá que el resto. Néstor Kirchner sabía de lo que hablaba. Y para terminar, creo que es importante destacar que hubo millones de personas que no adhirieron a este paro. Y entre otras cosas, muchos de estos millones trataron de ir a trabajar como pudieron. Cuando yo veía la escena de los cortes, sobre todo el del puente Pueyrredón, y escuchaba los discursos de los dirigentes sindicales posteriores, digo, qué mala memoria tienen algunos. La alianza con Federico Estorani como ministro de Interior mató decenas de personas en un puente de Corrientes para ejecutar un ajuste ordenado por el Fondo Monetario. Dualde desató una represión sangrienta en el puente Pueyrredón, donde murieron Costequi y Santillán. Este gobierno, al que Pablo Michelli acusó de ser prácticamente un gobierno terrorista por su ley antiterrorista, le pudo garantizar a los argentinos que estaban de acuerdo y a los que no estaban de acuerdo con este paro, que todo fuera en paz. Que todo fuera lo más tranquilo posible. Algunos criticarán esto de no cederle, o mejor dicho, de cederle el espacio público a los que se manifiestan en contra. Precisamente este es uno de los valores centrales de los gobiernos del 2003 a la fecha. La no criminalización de la protesta social y la búsqueda de todo tipo de alternativas para usar la violencia. Sin sangre, en paz y con la razón, este país va a cambiar. Algunos dirigentes entenderán este cambio y lo apoyarán. Y a otros, como muchos de los que veía hoy en la CGT, se lo llevará definitivamente el viento de la historia. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. ...18:22... Marco Cittadini, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Vamos ya a arrancar con los títulos, pero algo previamente, porque no están los títulos, acaba de conocerse la sentencia en General Roca, por el asesinato del ex gobernador Carlos Soria. Ah, sí. Y para su esposa, Susana Freidós, ha obtenido una condena. Le ha dado el tribunal de General Roca una condena de 18 años de prisión. Descartaron que hubiera emoción violenta. En un ratito, cuando tengamos más información, porque estábamos en medio del programa ya, estaremos brindándola, pero bueno, queríamos anunciar esto, que es una noticia de los últimos segundos. Bien, Marco, ¿qué te parece si arrancamos con los títulos del día? ¿Cómo no? Vamos. Cristina pidió responsabilidad a los trabajadores. La presidenta reprodujo en su perfil de Facebook algunos fragmentos del discurso que pronunció ayer, en el que les pide a los trabajadores un ejercicio de responsabilidad en la defensa del proyecto político que ha generado más de 5 millones de puestos de trabajo. A las 19, Cristina Fernández de Kirchner encabezará el acto por el Día de la Soberanía Nacional en la ciudad de San Pedro. Aval Medina, esto es un piquetazo extorsivo. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, criticó que se hayan cortado los accesos y vías de ferrocarriles para que la gente no pueda ir a trabajar. Además, el vicepresidente Amado Boudou dijo que es un reclamo que tiene que ver con planteos políticos personales. Randazo, es el paro de la prepotencia y el autoritarismo. El ministro del Interior y Transporte afirmó que la medida de fuerza convocada por la CGT y la CTA opositoras está alejada de los reclamos de los trabajadores. Piquetes que impiden trabajar no van en el mejor sentido, dijo Lorenzino. El ministro de Economía y Finanzas, Hernán Lorenzino, dijo que el paro de un sector de gremialismo y las manifestaciones en forma de piquetes que impiden trabajar a la gente no van en el mejor sentido en un contexto internacional complejo. El secretario de Seguridad responsabilizó del apriete violento al gremio gastronómico. Sergio Berni habló con respecto a los ataques a bares y restaurantes que no adhirieron al paro y sostuvo que intervendrá la justicia. Se normalizó el premetro y funcionan todas las líneas de subterráneos menos la B. El subterráneo continúa funcionando esta tarde con normalidad, excepto la línea B, mientras que el premetro restableció el servicio al mediodía, informó la empresa Metrovías. Escaso acatamiento al paro en ciudades del interior del país. La medida convocada por las centrales que lideran Hugo Moyano y Pablo Micheli, apoyados por la Sociedad Rural y la Federación Agraria, se cumplió con escaso acatamiento en las provincias argentinas. La mayoría de los gremios de transporte y de la administración pública no adhirieron. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Dieciocho y 25, ya nos vamos rápidamente a las primeras reflexiones alrededor de esta jornada que ha vivido la Argentina, pero sobre todo la ciudad capital. Y lo tengo en línea al titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, a quien, bueno, le vamos a consultar sobre su impresión sobre la medida, ¿sí?, decretada por la gente de la otra CTA, digamos, de Pablo Micheli y Hugo Moyano. ¿Qué tal, Yasky? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini los saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, acá, trabajando. A ver, ¿qué impresión tiene sobre lo sucedido? Recién estábamos escuchando un poco el balance que hacían los convocantes a la huelga o a la jornada de huelga de hoy. ¿Cómo lo ven ustedes de la CTA? No, creo que se intenta transmitir una especie de triunfalismo, bueno, que es parte del folclore, de este tipo de convocatoria, pero en realidad el paro mostró los límites que no podía dejar de exhibir. Primero porque se parte del supuesto falso, y lo reiteró Moyano, de que estamos frente a un gobierno del ajuste. Sí. Y ya desde ese punto de partida, eso se dispara lejos del sentido común de la mayoría de los trabajadores. Como esto está disparado lejos del sentido común de la mayoría de los trabajadores, que no piensa que este sea un gobierno del ajuste, entonces hay que recurrir al mecanismo que se recurrió, el dispositivo del estrangulamiento de los accesos a la ciudad, los piquetes, que es una manera de coaccionar y de imponer, más allá de lo que piense el trabajador, más allá de lo que sea su decisión consciente, una forma de imponer la condición de la convocatoria de ese paro. Creo que en ese sentido no creo que de lo que mostró este paro en términos, además de los sectores que participaron de él, la CGT de Moyano, el sector de Micheli, Barrio Nuevo, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, después el aporte de Kral, Momo Venegas, los guiños de Narváez, sectores empresarios que, tal cual lo denunciaban algunos trabajadores, combinaban a los trabajadores a no entrar en la fábrica. Creo que todo eso en realidad no suma para los trabajadores una alternativa que permita pensar que con coherencia se pueda encontrar una propuesta superadora a lo que son las políticas que hoy se vienen llevando adelante y que seguimos apoyando, porque estamos convencidos de que la recuperación de la jubilación pública, la recuperación de YPF, las paritarias libres, la generación de más de 4 millones de trabajo, de puestos de trabajo, el desendeudamiento que nos posibilitó cortar amarras con el FMI, todo eso no lo hubiese hecho nunca un gobierno ajustador, así como nunca la sociedad rural hubiese apoyado un paro contra un gobierno del ajuste. Claro. Así que, Hugo, los trabajadores no comen bicho. ¿Cómo le va, Hugo? Marco Cittadini. Le quería preguntar, justamente, esto último que usted decía me parece sintomático, ¿no? Y además, en algún momento sentí que estaba en la conferencia de prensa en el mundo del revés. Usted habrá escuchado que por allí se gritaba Yasky traidor, y había gente allí que obviamente había traicionado determinado proyecto. Y por otro lado se hablaba, Pablo Micheli decía que habían recibido los docentes aprietes de Cetera para ir a trabajar, cuando uno lo que vio es que los que recibieron aprietes fueron los que estaban trabajando, los micros de media distancia de la autopista Buenos Aires-La Plata, los choferes de la línea 126, quienes no podían entrar en la ciudad de Buenos Aires. No sé si usted vio exactamente lo mismo, digo, si tuvo esta sensación también. En realidad no lo pude ver. Después, por supuesto, un par de compañeras de Cetera me comunicaron esto. Primero, cuando uno recurre al agravio y a la mentira, es porque no tiene de su lado las razones, y mucho menos las convicciones. La realidad es que en Cetera más del 90% de los docentes trabajó normalmente. En todo caso, sí, están las estadísticas de cada una de las provincias para poder demostrarlo. Hugo, una consultita. Me encantaría hacer una pregunta más en relación al 7D, porque también Hugo menciona eso en la conferencia de prensa. Yo ahora le cuento, cualquier cosita. Pero tenemos que ir rápido a las noticias. Si me aguanta 3 minutitos, estamos de vuelta con usted. Sí, cómo no. Vamos ahora a las noticias de las 6:30. Ahí está Gladys Pierpaoli y Silvia Mila. Cuando volvemos, seguimos hablando con Hugo Yasky. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 6 décimas, humedad 60%. La viuda de Carlos Soria fue condenada a 18 años de prisión por el crimen de su esposo. Fue condenada por el homicidio del gobernador de Río Negro al ser considerada autora de homicidio calificado por el vínculo agravado en el uso de arma de fuego con circunstancias extraordinarias de atenuación. Así lo resolvió la Cámara en lo criminal de General Roca. La Cámara primera en lo criminal, por mayoría, falla. Primero, condenando a Susana Graciela Fraidós a la pena de 18 años de prisión, accesoria del artículo 12 del Código Penal y costas, por ser autora de homicidio calificado por el vínculo agravado por la utilización de un arma de fuego con circunstancias extraordinarias de atenuación. Segundo, ordenar la prisión preventiva de Susana Graciela Fraidós, que por el momento se seguirá cumpliendo en su actual lugar de alojamiento. Internacionales. Hamas asegura que la tregua en Oriente Medio se retrasará. Esad Rich, dirigente de Hamas, confirmó que se realizará mañana tras una jornada de negociaciones en Egipto. Precisó que el anuncio de tregua se demoró porque Israel aún no respondió a las propuestas y que todas las opciones están abiertas. En ese contexto, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, arribó esta noche a Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIP informa. En estos momentos el tránsito es fluido y sin complicaciones sobre las principales autopistas urbanas. No se están viendo cortes, ya finalizaron las medidas de protesta que se estaban registrando sobre acceso este, Richiri y la autopista La Plata-Buenos Aires, que presentan circulación normal en estos momentos. Ocurre lo mismo sobre los puentes de la zona sur, también en el camino a Parque de Buen Aire. Y mientras tanto, continúa el corte sobre la ruta 3 en el kilómetro 21 de La Matanza y también en ruta 3 y Cristianía del mismo parque. Para aquellos que tengan que transitar sobre las principales rutas de la provincia de Buenos Aires, no se están viendo complicaciones. Finalizaron los cortes que se estaban registrando sobre la ruta 188 en San Nicolás y también en la ruta 9 en el kilómetro 147 de San Pedro. Todas las vías que llevan hacia los principales puertos de la provincia en estos momentos habilitados y sin complicaciones. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llano. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 27 grados 6 décimas, humedad 60%, con cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Y 34, seguimos en comunicación con Hugo Yasky, líder de la Central de los Trabajadores Argentinos. Y bueno, había quedado picante una pregunta que tiene que ver con, no sé, la impresión que usted ha tenido. Yo recién veía a Pablo Micheli y a Hugo Moyano hablando sobre el 7D a la pregunta de una periodista, y me dio la impresión que los dos le tiraron un centro a Mañeto. Ninguno quiso pronunciarse, y después Moyano lo que dijo fue absolutamente funcional a las cartillas internas que reparte entre sus cuadros periodísticos y comerciales Héctor Mañeto. No sé si ha tenido la misma impresión. Yo creo que no es casual que pase eso. ¿Por qué? Y porque creo que Mañeto y el grupo Clarín prácticamente sponsorearon este paro. Ajá. Yo digo, la edición del diario Clarín de ayer, tres páginas para las tres primeras páginas para hablar de este paro, tiene que ir a un museo, es decir, porque es la primera vez en la historia de la Argentina que el diario Clarín le dedica tres páginas a un paro contra un gobierno que, si suma de la vereda de enfrente a la sociedad rural, a de Narváez, a Macri, que salió a decir que prácticamente había un asueto, y por primera vez Macri es generoso con quienes hacen una huelga. Lo dio, sí. Lo dio a los sectores de Federación Agraria, al Momo Venega, a Barrio Nuevo, y a todos esos que se sumaron en la vereda de enfrente. Si hay un gobierno que es capaz de poner todo eso en la vereda de enfrente, evidentemente es un gobierno que está haciendo las cosas bien. Es más, si yo hubiese convocado un paro y hubiese tenido el apoyo de Mañeto, de la Sociedad Rural, de la Federación Agraria, de Narváez, de Macri, de todos esos, me hubiese corrido un frío por la espalda y hubiese pensado, ¿dónde estoy? Claro. ¿A quién estoy convocando? Uh-huh. ¿Contra quién estoy peleando? Entonces creo que acá esto no quiere decir que no haya demandas concretas que son legítimas, porque capaz que un trabajador que está escuchando esto dice, bueno, está bien, pero ¿y qué decimos de la demanda concreta? La demanda concreta tiene que ser resuelta. Sí. El gobierno debe convocar, como dijo en enero, y hay que terminar con este impuesto que hace que una maestra que tiene dos cargos, que tiene hijos, que paga alquiler, que paga 21% del IVA, encima tenga que pagar el impuesto a la ganancia porque gana 10.000 pesos. Tal eso cual. Está fuera de discusión. Uh-huh. Hay que resolverlo, y el gobierno eso, tal cual lo anunció, tiene que convocar a las centrales para que lo discutamos. Ahora, de ahí a querer comprarme la ilusión óptica, el espejismo, de que todo esto que se juntó es para profundizar los cambios, es para profundizar las políticas que nos alejen del año de la década 90, que fue el ajuste y la destrucción de los trabajadores, creo que nadie puede ser tan crédulo, tan cándido para pensar que esto es así. Yo creo que está claro que aquí hay que sostener un rumbo que nos permita seguir avanzando con las cosas que faltan, Porque si cualquiera de esos que acompañó la convocatoria al paro, sí, desde Mañeto hasta Macri, pasando por De Narváez, la sociedad rural y todos los demás que hicieron un guiño, cualquiera de esos, si volvieran a gobernar en la Argentina, entonces ahí sí estaríamos otra vez hundidos en la picadura de carne. El ajuste es así. Por más vueltas que le quieran dar, por más este argumento que quieran decir, y yo estoy orgulloso de estar parado donde estoy, porque sé que la inmensa mayoría de los trabajadores no quiere volver para atrás y no quiere que le vendan los espejitos de colores, que comprándole boletos a estos personajes vamos a salir de las políticas que tanto daño nos hicieron. Al revés. Tal cual. Hugo, hago mía sus palabras. Le agradezco mucho esta comunicación con la Radio Pública en una jornada como hoy. Hasta luego. Un abrazo grande. Hablábamos con Hugo Yasky, el titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que, bueno, obviamente está dando su opinión. Él cree que este fue un paro esponsoreado por Mañeto, que las figuras que aparecían allí como convocantes, algunas más o menos públicas, otras no tanto, de algún modo responden una lógica que es la lógica de los 90 y al partido del ajuste, ¿no? Y sobre todo también marcando lo que todos entendemos, pero creo que está fuera de discusión. Todos sabemos que hace falta una reforma impositiva en la Argentina. Ahora, también sabemos que esa reforma impositiva se hace con un Estado empoderado, con un Estado que tiene o que tenga poder. Porque un Estado debilitado por cortes, por marchas, por una situación prerrevolucionaria que solo existe en la fantasía de algunos, en realidad es un Estado que pierde frente a los dueños del poder y del dinero. Porque para darle a unos, hay que sacarle a otros. Salvo que creamos que esto es tan fácil como repartir billetes de la lotería familiar, ¿no? Esta cosa de esos billetes fotocopiados. No, es un poquito más complejo gobernar. Sí, yo le preguntaba esto a Boyaski porque a mí me llamó mucho la atención también, ¿no? Esto de vivir en el mundo del revés o en algún tipo de fantasía alucinatoria en el que a veces se entra, porque además estás amplificado por medios de comunicación que te tiran centros. Eso es lo que pasó un poco en la conferencia de prensa también, porque digo, cuando se habla de un altísimo acatamiento, en un momento Boyaski daba el dato de que el 90% de los docentes trabajó. Y es el dato exactamente opuesto al que dieron en la conferencia de prensa Pablo Micheli, que dio Pablo Micheli en particular. Digo, ¿y de dónde sacó ese dato Pablo Micheli cuando está claro que esto no fue así, de ningún modo fue así? Eso es lo llamativo, digo, ¿no? Me parece que aquí hay un punto, mencionaba esto de lo alucinatorio, y me parece que, nuevamente, como vos decías, el 7 de diciembre es una fecha en el horizonte que no puede ser soslayada a la hora de pensar en lo que pasó el 13 de septiembre, lo que pasó el 8 de noviembre y lo que ha pasado en el día de hoy. Totalmente de acuerdo, y lo tengo en línea a Carlos Tomada, Ministro de Trabajo de la Nación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Citadini lo saludan desde la Radio Pública. Tardes, ¿cómo va? Bien. Bueno, queríamos conocer su balance de esta jornada de protesta de los sectores sindicales antikirchneristas. Sí, bueno, me lo preguntaban recién también el tema de cómo se puede medir el grado de acatamiento de esta protesta. Y es cierto que es muy difícil evaluarlo en términos de lo que es un paro general o una huelga general, que era lo que uno esperaba de una convocatoria de esta. Acá lo que ha habido ha sido una cuestión de una metodología vinculada con el bloqueo y con el corte, que ha sido en definitiva lo que ha marcado a esta jornada. Basta ver lo que vimos, supongo que todos los que hemos seguido este tema, que mostraban todos los canales de televisión, absolutamente todos. Sí. No hemos visto fábricas cerradas, comercio, zona de comercios inhabilitada. Lo que veíamos era, cuando dividían la pantalla en cuatro, el bloqueo de acá, el corte de allá, el otro bloqueo y el otro piquete, digamos. Realmente algo muy muy llamativo de lo que inclusive se convirtió en los días previos un preanuncio de que esta iba a ser la metodología, ¿no? Inclusive con el agregado llamativo de que esos bloqueos y esos cortes no los generaban organizaciones sindicales, claro, ¿no? Esto me parece un dato muy particular. Ahora, no conozco un antecedente igual en la Argentina de un paro sostenido en base al un paro general, estamos hablando, que eso era lo que estaba anunciado, sostenido a partir de 200 cortes. Puede ser, digo, yo planteaba algo, una idea hace un rato, que es la cantidad de cortes que se hicieron es inversamente proporcional a la debilidad de las organizaciones sindicales para movilizar gente en función de, la verdad que algunos reclamos que son más comprensibles, o por lo menos más inteligibles, diría, más que comprensibles, y otros que no se sabe muy bien qué son, ¿no? Porque yo lo veía al Momo Venegas, hoy parado al lado de Bussi, Eduardo Bussi, que es su patronal, o una de sus patronales, y la verdad que no se entiende muy bien. Sí, el tema, yo creo que esa es la verdadera explicación. La proporción de la metodología utilizada va en relación directa al grado de debilidad que tienen quienes convocan. Digamos, hagámoslo en algunos números. Si nosotros tomamos la totalidad de los trabajadores, imaginemos, la totalidad de los trabajadores representados por el sector que lidera Moyano, si hubieran parado absolutamente todos, vemos esa alternativa, no representa más del 25%, sumados a los de la CTA de Micheli. Sumando ambos sectores, no representan más del 25% de los trabajadores. Entonces, esta es lo que hay atrás de la metodología. Y pero por eso nosotros ayer señalábamos que esto era definitivamente, sin imaginar tanto corte, pero hablábamos de que iba a ser una medida parcial, porque objetivamente es una medida parcial. Ahora, una pregunta... Digo una cosa, caballero, porque si las expectativas, digamos, demandas, como usted quiera llamarlas, que usted mencionaba recién, son compartidas por otros sectores sindicales. ¿Por qué no pararon todos? Claro. ¿Por qué no pararon todos? Bueno, muy simple, porque hay unos que han elegido la vía del diálogo y son quienes van cosechando algunas soluciones, y otros, en cambio, han elegido la pura confrontación para posicionarse en el espacio opositor, digamos. La verdad es que frente a las expectativas de estos trabajadores, las soluciones están empezando a llegar. La presidenta ha decidido que no se pague el aguinaldo, pero al mismo tiempo ha convocado a un diálogo, a un espacio de diálogo entre la CGT y la CTA con el gobierno para explorar una solución y una alternativa para la cuestión de ganancias y del salario para el año que viene. Reclamos vinculados con las obras sociales también se van solucionando. Quiere decir que, como siempre, porque no se gobierna 9 años sin escuchar y sin diálogo, ¿no? Como siempre, las soluciones van a terminar llegando por la vía del diálogo y la búsqueda de consensos. Ministro, una pregunta que no necesito la precisión en cuanto a porcentajes, digamos, pero este fue un año donde el gobierno quizá puso el mayor acento en mantener la fuente de trabajo, ¿sí? ¿Se ha perdido empleo en este año de manera contundente, de manera importante, como para, por ejemplo, ¿no? Me estoy preguntando, alguno que recién enciende la radio y dice, bueno, pero capaz que pararon porque, no sé, despidieron mucha gente este año. No, bueno, mire, sobran los datos directos e indirectos en este sentido. No voy a desconocerlo, he dicho que no se está generando empleo de la manera como se generaba en los primeros años, pero estamos enfrentando la crisis internacional más grande que ha conocido el mundo contemporáneo, ¿no? Me parece que eso está indicando algo respecto de, por ejemplo, lo que está pasando con el empleo en el mundo. Y en la Argentina la desocupación sube un 0,3%. Claro, no es significativo. Y usted sabe que tenemos ese subsidio para tratar de sostener el empleo, y que cuyo uso fue tan importante en la crisis 2008-2009, que llegó a abarcar casi 150.000 trabajadores, lo casi es casi un punto de desocupación. Era todo un rubro industrial. En este momento está en 30.000. Claro. Ministro, Porque yo escuché hoy que se hablaba de los trabajadores no registrados, de los trabajadores precarios, como que esa era una razón por la... Vamos por partes. Tan mal estamos. Realmente, esos dirigentes, a los que por supuesto conozco y me conocen, ¿creen que realmente estamos tan mal? ¿Creen? Yo les conozco los números de los trabajadores que tenían en el año 2003 y los que tienen ahora. No, digamos, todos esos sindicatos han triplicado, multiplicado por 10 la cantidad de y por 100 incluso la cantidad de trabajadores que tienen. No parece ser eso un escenario de un empleo tan... No voy a desconocer, no voy a desconocer que todavía tenemos mucho para hacer en materia de trabajo no registrado y en materia de trabajo precario. Pero a ver, ¿quién puso el tema del trabajo no registrado arriba de la mesa? El presidente Néstor Kirchner, sí, que lanzó el programa de trabajo no registrado acá en el Ministerio, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. ¿Cuál fue el gobierno que recuperó la inspección del trabajo que estaba desaparecida en la Argentina para tener una verdadera inspección del trabajo? ¿Fue este gobierno? ¿Fue este ministerio? ¿Quién fue el único gobierno que hizo retroceder el trabajo no registrado en los últimos 50 años? Que estaba en el 50% cuando llegamos y ahora está en el 34%. ¿Este gobierno? Por supuesto que es este gobierno el que no está satisfecho y cree que tenemos que hacer más y estamos por lanzar otro plan de profundización de combate al trabajo no registrado, con nuevos instrumentos y con otras herramientas. Entonces, no se puede tirar tan livianamente esta idea alrededor del trabajo precario o del trabajo no registrado. Ministro, nosotros somos los que hemos mandado al Parlamento la ley de trabajo rural, que ha sido aprobada, y ahora dentro de poco esperamos tener aprobada la ley para las trabajadoras en casas particulares. Estamos atacando los dos sectores más precarios de trabajo en la Argentina. Entonces, epa. Ministro, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Quería volver al tema de la metodología, porque hablamos acerca de estos piquetes que provocaron que algunas personas no pudieran llegar a su trabajo, básicamente, pero hubo otra parte de la situación que se dio en el día de hoy, que yo digo, he visto infinidad de medidas de fuerza en los últimos años, cuando se están arreglando los sueldos de cada uno de los sectores, obviamente sectoriales, a esto me refiero. Y no vi situaciones, al menos no tengo recuerdo de situaciones tan generalizadas como lo de apedrear un micro de media distancia en la autopista Buenos Aires-La Plata, o lo que sucedió con los colectivos de la línea 126, o los bares de la Avenida de Mayo y otros lugares del centro porteño. Si lo quería señalar, digo, porque tal vez usted tiene más memoria que yo en esto, porque está allí. Yo en general, le digo, nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros realmente repudiamos estos hechos siempre y en cualquier circunstancia que ocurren, porque también sabemos que cuando los que se manifiestan y protestan son los verdaderos trabajadores, estas cosas no ocurren. Entonces, llama mucho la atención esta acción impulsada por un par de gremios que sí se adjudicaban la representación de esta gente. A mí me llama la atención. En todo caso, prefiero quedarme con la idea de que no hemos visto en el día de hoy las escenas que se ven permanentemente con respecto a las huelgas y a los paros y a las movilizaciones en Europa, en los países desarrollados. Hoy no hubo ningún acto de represión, ninguna confrontación. El derecho a expresarse, entre paréntesis, podríamos ir corriendo de la agenda el tema de la libertad de expresión en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Me parece, digo, porque el que quiere cacerolear, cacerolea, el que quiere protestar, protesta, por lo menos saquemos el tema ese en medio, ¿no? Sí, sí. Hoy ha sido una clara expresión del más acabado y pleno respeto a el derecho a la protesta en nuestro país. Tal cual. Y yo quiero celebrarlo y en ese sentido quiero celebrarlo con todos los que valoran este hecho, ¿no? Bueno, yo recordaba hoy, digamos, otros episodios de la historia reciente de la Argentina que se resolvieron con palos, gases y con muertos. Y me parece que en eso hemos progresado muchísimo todos. Y, sí. Y lo de hoy también es un síntoma de eso, porque al fin de cuentas, cuando uno le escucha a Micheli, que a veces eleva la voz y cree que está hablando en la Plaza de La Habana, en la Plaza de la Revolución, y la verdad que no le da y no habla ni siquiera digamos, no tiene esa trascendencia lo que dice. Pero él se lo cree. Bueno, lo importante es que se lo cree. Yo igual iba a hacer una última pregunta de corte personal, porque yo en estos años siempre defendí mucho a Hugo Moyano, entre otras cosas porque había comprendido que en el proceso de reconstrucción de la Argentina del 2003 hacia adelante no había que hacer paros generales, digamos. Yo esto lo hablaba con cualquiera y siempre decía, llegaba a un momento de la discusión donde decía, mira, el tipo entendió que no hay que hacer paro, ya con eso es suficiente. Yo decía, no, pero bueno, la burocracia. Yo siempre, la verdad, que tuve una postura cálida y afectuosa por la historia de él, más que nada. Sí, por supuesto, me imagino que se la merece. Y se la merece, ¿no? Y nadie lo puede borrar de la foto, ya está, ya la hizo. Ahora, usted, cuando lo ve hoy ahí, ¿sí? Cuando lo ve en esa situación, ¿qué le produce internamente? Porque yo recuerdo esos actos con Kirchner, y también se lo comentaba a los oyentes, donde Kirchner llamaba a defender a la presidenta Coraje, y después hablaba Moyano. Moyano, yo me acuerdo, no le volvía muchos centros a Néstor cuando Néstor decía esas cosas, pero no sé qué sensación tiene usted hoy cuando lo ve parado en la vereda de enfrente, haciendo lo que dijo que nunca iba a hacer, o haciendo lo contrario a lo que decía. Bueno, tal vez la primera aproximación al tema es parado en la vereda de enfrente, ¿no? Yo creo que Néstor tiene mucho que ver con un posicionamiento en el espacio opositor, digamos, que ha decidido ocupar. Ahora, lo cierto es que el gobierno sigue trabajando como siempre y para los que siempre trabajó, ¿no? Como dice la presidenta, nosotros no somos neutrales. Estamos al lado de los sectores más vulnerables, los sectores más humildes, al lado de los trabajadores, lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Ahora, me parece que es Moyano el que cruzó la vereda, ¿no? Antes se oponía al campo y ahora son sus socios, ¿no? Antes se peleaba con cualquier otra central sindical que le pudiera hacer sombra y ahora también es socia de ella. Antes se peleaba con antes Clarín, tenía, ¿no? Antes se peleaba con Clarín, digamos, los medios, hoy parece mentira escuchar las cosas que decía hoy, ¿no? Porque los medios que él combatía y que a su vez lo combatían a él, ahora, no sé, anuncia los paros de esos canales, parece que hay total coincidencia, cuestiona, hace argumentos alrededor de la ley de medios y audiovisuales que creíamos que no íbamos a escuchar en boca de un dirigente sindical, ¿no? Entonces, me parece que nosotros seguimos siendo el mismo gobierno del 25 de mayo del 2003. Y yo creo que además lo puedo decir, que es estar del lado de la generación de millones de puestos de trabajo, vamos a seguir del lado de las negociaciones colectivas, del lado del salario mínimo, del lado de la recuperación de los fondos de la seguridad social, de la movilidad para que pueda haber dos veces por año aumento, con la ley del peón rural, con la ley del trabajo doméstico, con la derogación de la ley Banelco. Esa fue nuestra trayectoria, esa está en nuestro ADN y eso se ha profundizado con Cristina Fernández de Kirchner, digamos, esta no se puede decir de otra manera, y le quiero decir una cosa, desde ese lugar sí. También podemos opinar sobre lo que pasó hoy. Tal cual. Ministro, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública. No, a ustedes, muchas gracias. Le mando un abrazo. Otro para ustedes. Era el ministro de Trabajo, don Carlos Tomada. Primeras declaraciones, ¿sí?, del ministro luego de la jornada de protesta de las centrales sindicales antikirchneristas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Esta semana en Revista 23, Cumbre en Mar del Plata, el plan Costa Galana. Mañeto, el jefe del Grupo Clarín, juntó a los generales de su tropa para preparar la ofensiva final contra el 7D, los tres frentes donde librará su batalla y el insólito intento de usar a los manifestantes del 8N para acorazar sus negocios. Además, Hugo Moyano volcó a la derecha y rompió el equilibrio en su tropa. Los dirigentes que se rebelan. Noticia macabra. La increíble historia de la periodista secuestradora. Puntos oscuros de un caso policial que conmociona a Coronel Suárez. 23, una etapa y mucho para leer. Hacemos un llamado solidario. Necesitamos 40 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para nuestra compañera Silvina Agustín. A quienes puedan colaborar, presentarse en la Fundación Hemocentro Buenos Aires, Avenida Díaz Vélez 3973, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 13 con documento. No es conveniente el ayuno total, se aconseja ingerir, antes de la donación, alguna bebida o alimento sin contenido graso ni alcohólico. Repetimos, 40 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para Silvina Agustín. Informar que la donación es para ella internada en la Trinidad de Palermo. Muchísimas gracias. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 57 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas 0 kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. 18:58, damos rápidamente a Alicia Cuniverti los teléfonos para comunicarse con este programa. ¿Cómo no, caballero? 4999-8700. Aquellos oyentes que viven en Capital y alrededores, 30 segundos para dejar el mensaje en el contestador telefónico. Línea Nacional 0810-222-0870 y nos escriben a nuestro... ¡Facebook! Mañana es hoy. Javier Vicente, redactor del pueblo, redactor militante, dígame. Muy bien, tenemos que hablar, por supuesto, del campeonato local que está en plena ebullición después de la jornada de ayer que dejó a Lanús puntero junto a Vélez Sarsfield. Bueno, justamente pensando en la próxima jornada, que va a ser la fecha 17 del torneo, a 3 del final, se han programado los partidos de Lanús Estudiantes y de All Boys Vélez para el domingo a las 17 horas, así que van a jugar en simultáneo. Fue un pedido especial que hizo la gente de Lanús. Por otra parte, vinculado al campeonato local, hay que decir que hoy entrenaron todos los equipos, más allá del paro, salvo uno. ¿Saben quién no entrenó? ¿Quién? Boca Juniors, el Boca de Angelici, que decidió sumarse al paro. Todos los demás equipos entrenaron sin problemas. En San Lorenzo se modificó la fecha de movilización de los cuervos para festejar el regreso a Boedo. Pasa del 22N al 1 de diciembre, que va a ser un abrazo simbólico al estadio, o al futuro estadio de Avenida La Plata, si es que va a haber estadio allí. En definitiva, hay que decir, por otro lado, que se está preparando en la selección nacional de Alejandro Sabella para el Superclásico de las Américas de mañana. Se va a jugar 21:30 en la Bombonera, un equipo tentativo que después vamos a conocer. Y la gran novedad del día, sin lugar a dudas, otra proeza de Lionel Messi. ¿Y cuántas van ya, no? En la Copa de Campeones de Europa marcó 2 goles para el triunfo del Barcelona de visitante 3-0 en Moscú. 80 goles en una temporada, a 5 del récord de Gerd Müller, quien en el año 1972 marcó 85 goles. Messi ya está muy cerquita. Otra proeza del Mesías del fútbol mundial. Bien, señor Vicente, muchas gracias por la información. Son las 7 de la tarde, nos vamos ahora a las noticias aquí en la radio pública, en las voces de Silvia Mila y de Gladys Pierpaoli. Cuando volvemos... El editorial ya lo hicimos, ¿eh? Así que cuando volvemos muy probablemente ya esté Cristina Fernández de Kirchner desde San Pedro en cadena oficial hablándole a los 40 millones de argentinos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 3 décimas, humedad 60%. En el Calafate, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 27%. Cristina Fernández encabeza el acto central por el Día de la Soberanía Nacional. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. Así es, a la vera del río, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza la ceremonia central por el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración del 167 aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado. El acto se desarrolla en el Parque Histórico Natural, ubicado en la localidad bonaerense de Obligado, partido de San Pedro, en el lugar donde ocurrió la contienda que se convirtió en un hito histórico en la defensa de nuestro país. Durante el transcurso del acto, efectivos militares van a rendir los honores correspondientes a la investidura presidencial, se va a reafirmar nuestra soberanía y se evocará la resistencia histórica del general Lucio Mancilla y su tropa en la batalla de la Vuelta de Obligado. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La Fiscalía pidió prisión perpetua para 15 represores del circuito CAMPS. Se trata de parte de los 23 represores que son juzgados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra el único civil, el ex ministro de facto del gobierno bonaerense, Jaime Smart. El fiscal Hernán Shapiro solicitó al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata la misma pena para el ex director de investigaciones de la Policía Provincial, Miguel Echecolás, y para el ex subjefe de esa fuerza, Rodolfo Aníbal Campos, entre otros. Nueva etapa en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón. En Tucumán, el juicio que se sigue por el secuestro y desaparición de María de los Ángeles de Verón terminó la etapa de alegatos. El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio el próximo martes, donde cada uno de los imputados podrá hacer uso de la palabra y postergó una vez más el dictado de la sentencia para la primera semana de diciembre. Así lo informó el abogado de la acción civil, Carlos Garmendia. Teníamos programado que el veredicto sea el día 27. Bueno, ahora el tribunal nos está llamando para el día martes para iniciar la ronda de las últimas declaraciones de los imputados. Con lo cual, ese día seguro no tenemos veredicto y bueno, seguramente una o dos semanas pasará la fecha del veredicto. En este punto, a mí me parece que corresponde que el tribunal se tome el tiempo que necesite para la mejor valoración de las pruebas y llegar al veredicto más justo. Me parece que el tribunal está tomando con absoluta seriedad a la sentencia. Y esto desvirtúa claramente toda esta pantomima que viene haciendo la defensa del principio de que los jueces están presionados, de que hay presiones políticas. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En el Calafate, temperatura 16 grados, 4 décimas, humedad 27%. El cielo está parcialmente nublado. Buenos Aires, temperatura 27 grados, 3 décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue. Y buenas tardes, Roberto Caballero. Yo soy una persona que hace 44 años que trabajo y para ir a mi trabajo tomo el tren. Hoy lo tenía que tomar 6:30 de la mañana. No lo pude hacer, por lo tanto anoche, que salí a las 10 de la noche de mi trabajo, me tuve que quedar en el trabajo porque sabía que si no yo hoy no podía realmente concurrir a mi trabajo. Digamos, bueno, yo, a mí no me representan ni Moyano ni Micheli, que se va con su familia realmente a Miami. Digamos, yo no tengo esa suerte y hace 44 años que trabajo. Hagamos una aclaración, ¿eh? No se había ido a Miami, se fue a Nueva York, hizo una escala en Miami, como a veces hay, digamos, vuelos que van, primero van a Miami y después a Nueva York, a una reunión organizada por Naciones Unidas alrededor del asunto sindical en Haití. Uh-huh. Otro. Hola, sí, soy Alfredo Herrón Mejía. Sí, muchas pensamientos ni deliberaciones, solamente me queda decir una sola palabra con respecto al acto de hoy. Asco, esa es la palabra. Asco. Que hagan muchos actos como estos, que lo único que hacen va a ser engrandecer el modelo popular y nacional que dirige nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asco. Esa fue la palabra. Nada más. Otro. Caballero, estoy de acuerdo a todo lo que está diciendo. Pero esto no fue un paro. Esto fue piquetes que pusieron en todos lados. Un paro no se hace eso. El paro se hace y se deja que la gente, el que quiera, vaya a trabajar. Pero acá lo que midieron, quieren ser más que la presidenta. Eso es lo que quieren. Sí, está muy bien lo que dice el oyente. Además, es llamativo, no ha sido muy señalado, pero debe haber habido pocos paros en la historia en los que casi no se hicieron reclamos a la patronal. En caso de que se haya hecho alguno, no se han hecho reclamos a la patronal, se le hicieron al Estado, pero la patronal a ninguno. De hecho, había algunos de la patronal que estaban ahí junto a los dirigentes sindicales, ¿no? Me llamó la atención, entre toda la gente que se había reunido en el Vallese, la ausencia de mujeres, ¿no? Qué, a ver, ¿cómo decirlo? No, incomprensión, ¿sí?, de la igualdad entre géneros, digo, después de recorrido ya un camino, donde cada vez es más raro que eso suceda. Quizás se da, no sé, en el ambiente del fútbol, ponele, sí, hasta ahí nomás, pero sí se da en el ambiente del fútbol. Y después, ¿dónde? Bueno, en el sindicalismo. Pero la carencia de dirigentes sindicales de peso es un tema, ¿no? Es un tema. Yo me acuerdo cuando estaba Susana Rueda, ¿te acordás? Era de la aquel triunvirato. Exacto, exacto. Pero no, hoy no había nadie. Sé que había alguna por atrás, pero estamos hablando de un universo de, no sé, 40 personas que estaban allí y una sola mujer. Una proporción media curiosa. Otro. Te hablo para ponerte en conocimiento, caballero. Mi hija trabaja en Bimbo, en Panamericana, en Pacheco. Hoy, a las 6 de la mañana, cayeron en un micro 50 tipos del gremio de camioneros. Se metieron en la planta para no permitir la salida de los camiones. Bueno, yo me estaba preguntando, no sé si a vos te pasará lo mismo. ¿Qué pensarán Telma y Nancy? Uy, pero qué buena pregunta. A ver si nos enteramos. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, Nenu, Telma? Mi amor, ¡qué feliz! ¡Exultante, mi amor, exultante! ¡Esto es un éxito, eh! ¡Ay, el paro es un éxito, mi amor! ¡Qué bueno! Mira, yo, con todos los años de vida que tengo, jamás pensé estar a favor de un paro y muchísimo menos de los trabajadores. Pero vernos a todos juntos, a la sociedad rural, a tanta gente tan... ¿Cómo te puedo decir? Que nunca se llevaron bien, que esto habla de la unidad de los argentinos, ver a los trabajadores con los patrones parándole a este gobierno que ha logrado casi lo imposible, porque si hay que reconocerle un mérito a este gobierno, es que nos puso a toda la gente del mismo lado y estamos felices de hacer paro. Eso sí, mi vida, eso sí, yo salí a recorrer el country y parecía un domingo, estaban todos jugando al tenis, todos en la pileta, eso quiere decir que nadie fue a trabajar. Nadie, mi amor. Ay, pero hay que cuidar igualmente los servicios básicos necesarios, porque la chica... Me llamó que estaba en un piquete y no pudo llegar. Dije, bueno, no importa, quédate, mi amor, quédate. ¿Y sabes qué hice? Me remangué y lavé los platos yo misma por única vez. Le pongo el cuerpo al futuro de este país. Y te digo la verdad, con las manos en agua y detergente me sentía, mira, de la resistencia francesa luchando contra el nazismo. ¿Querés que te cuente lo que hiciste? ¿Qué? Patria. ¡Ay, sí! Patria hiciste, mi amor, porque yo también le dije a la empleada, tómate el día, no vengas, no vengas. Mira, ay, estoy tan feliz, alto acatamiento, mi amor, todo el país parado, qué hermoso, qué hermoso. ¡Venite a la pileta! Voy para allá, espérame que busco el gorro, no sé en qué, pero voy, seguro que me lleva alguno de los vecinos del country mío. ¿Y si no subiste algún camión de algún gremio que te trae para acá? Ahí voy, mi vida, ahí voy, ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, hola! ¡Vamos todos al paro! No me rima nunca más. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 19:11, y ya tenemos en punta la columna habitual de economía de don Jorge Manchinelli, mientras esperamos a Cristina Fernández de Kirchner desde San Pedro, hoy en el Día de la Soberanía. La continuidad de los cambios que comenzaron a implementarse a partir del 2003 en la economía y en el área de derechos laborales y sindicales permite, por su extensión, una comparación adecuada con lo ocurrido en la década del 90. El periodo comprendido entre 1991 y 2001 muestra un promedio de 200 convenios y acuerdos salariales colectivos homologados anualmente. el periodo 2003-2011 muestra una evolución creciente que se sitúa hoy en torno a los 1.500 convenios y acuerdos salariales anuales, es decir, un promedio de negociaciones 7 veces y media mayor que en los 90. Resumiendo, la cantidad de acuerdos y convenios registrados el año pasado es equivalente a todos los convenios y acuerdos salariales registrados entre 1991 y 1999. En las negociaciones salariales realizadas en la década del 90, prevalecieron las que se establecían por empresas. Se registraban muy pocas negociaciones por rama o actividad económica. Los 90 fueron los de apertura a las importaciones y una fuerte apreciación de la moneda local, lo que llevó a las empresas a disminuir el costo laboral medido en moneda extranjera mediante la reducción de personal y la sustitución de mano de obra por capital. Esa década fue la de la renuencia sindical a pactar acuerdos y convenios salariales con las patronales. Un elemento de presión que incidió en esa conducta sindical fue el fuerte crecimiento de la desocupación abierta, que se elevó de 6% a 18% de la población económicamente activa entre 1993 y 1995 y luego se mantuvo en niveles superiores al 12% por el resto de la década. Hoy la desocupación es del 7,6%. En las escasas negociaciones salariales que se desarrollaron en los 90, prevalecieron las cláusulas adaptativas a las necesidades de las empresas en respuesta a las presiones generadas por la apertura y la convertibilidad. Una estimación sobre el periodo 1995-1999 fija en 76% la proporción de acuerdos y convenios de empresas sobre el total de convenios. Es decir, el 24% de los convenios se hicieron por rama de actividad. Hoy, por rama de actividad, se hacen el 35% de los convenios. En el año 2003 se registraban 3 millones de trabajadores bajo convenio. En el 2012 el número de trabajadores bajo convenio aumentó 180%. En la actualidad son 5 millones y medio los trabajadores conveniados. Los 90 fue la época de la individualización salarial. Los trabajadores preferían acordar sus salarios dentro de cada empresa y por fuera del sindicato. Hoy ocurre exactamente a la inversa. Los asalariados recurren y aceptan al sindicato como la mejor herramienta para la negociación de salarios y condiciones de trabajo. Si observamos lo que ocurrió en el día de hoy, disponiendo de la información que corresponde, comprobamos que no se trató de un paro, sino de un bloqueo, con diversos métodos, al desplazamiento de los asalariados. Los piquetes son un instrumento potente en las luchas sociales cuando la sociedad está desempleada o desamparada. No son malos en sí mismos. Depende de quiénes, cuándo y para qué los usen. Con el grado de laboralización existente en la actualidad, laboralización entendida como el grado de cobertura de la negociación colectiva de los trabajadores, si el de hoy hubiera sido un paro, hubiéramos visto concentraciones de trabajadores alrededor de los lugares de trabajo y movilización al centro de las ciudades y no piquete cortando avenidas y accesos o ataques contra medios de transporte. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. 19:15, bueno, escuchamos recién a Jorge Mancinelli y mientras esperamos que comience el acto allí en San Pedro por el Día de la Soberanía, estoy leyendo un libro que me ha enviado su autor, a quien le agradezco desde ya mucho, un libro muy interesante. Se trata de Matemática para Todos, un nuevo libro de Adrián Paenza, genio, matemático y de la comunicación. Y lo tenemos en línea como para cortar un poco el clima del programa hasta ahora, mientras esperamos el acto allí en la vuelta, por la vuelta de obligado. ¿Qué tal, Paenza? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y Marco Cittadini te saludan desde la radio pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo les va? Bueno, puedo permitirme decir que me parece un poco exagerada la presentación, pero bueno, pero no creo que no lo merezca yo. Me parece que es muy difícil encontrar alguna persona que merezca eso, ¿no? Bueno, podemos poner todo en duda. Es mi subjetividad. Así que... ok, la acepto, desde ese lugar la acepto. No, desde ese lugar sí, y aparte porque lo estuve leyendo y realmente me quedé muy enganchado. Le quiero contar a los oyentes brevemente un caso donde hay una persona, ¿sí?, que ganó la lotería por un montón de dinero, mucha plata. Y eso genera sospechas, ¿no? Esto está en el libro de Adrián Paesa. Genera sospechas en la autoridad de loterías, investigan y no encuentran nada. Hasta que una universidad aporta una especie de perito matemático. Y a partir de allí se resuelve el enigma de cómo pudo haber gastado... que ganado tanto dinero. Y se resuelve algo que es un caso policial, pero a través de la matemática. Y así empieza el libro de Adrián. Y me encantó. Matemáticas para todos y, como siempre, con mucho enganche en lo que es la propuesta para que sea no solamente interesante, sino también entretenido. Bueno, sí, la idea es, vamos a presentar el libro este próximo viernes. Por alguna razón se ha generado una suerte de tradición que está muy bien, además que yo celebro que cada vez que presentamos un libro hay mucha gente que se reúne, se convoca, y en lugar de poner 4 o 5 panelistas que hablan de un libro y del autor, como si se hubiera muerto, entonces es preferible, a mí me interesa poner una cantidad de problemas para pensar y discutirlos con la gente que va a venir, así que el próximo viernes lo vamos a presentar en el ND Ateneo, ahí en la calle Paraguay, al 900, y bueno, por supuesto que la entrada es libre y gratuita, y está todo el mundo invitado, además tendremos alguna... a un grupo musical, no voy a decir nada porque es una persona, un grupo, realmente me comprometí a no decir nada. Ajá. pero es alguien que me resulta, un grupo de gente que me resulta muy querido y que además con sus letras, con lo que hacen, son muy inspiradores y es un momento muy particular de la Argentina, y entonces de paso los invito para eso también. Y por supuesto, Roberto, estás invitado y Marcos también, ¿no? Sí, a ver, esto es el viernes, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. Viernes, el viernes próximo. Sí, pasado mañana. Pasado mañana. No, pasado, este viernes. No es pasado, este viernes. Este viernes. Faltan 3 días, el 23, exactamente. O sea, 17 horas, perdón, en el ND Ateneo. Allí está, con entrada libre y gratuita, presentando el libro Matemática para Todos. Marcos, no sé, pues lo tengo aquí a Marcos Cittadini, que me hace señas, porque parece que en cualquier momento empieza a hablar una persona a la que vos le agradeciste en el libro muy especialmente porque asistió a lo que fue la presentación del libro anterior. ¿Es así? Sí, así es. A ver, ¿quién va a hablar? Va a hablar ahora la presidenta de todos los argentinos. Adrián, yo te comprometo, si querés, la escuchamos juntos y después seguimos hablando, o si no, bueno, ya. Lo hacemos, escuchemos a la presidenta, que es mucho más importante, y nos quedamos de todas maneras, en algún momento tendremos oportunidad de hablar. Un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande a vos. Hoy estábamos hablando con Adrián Paesa, autor del libro Matemática para Todos. Lo presentan en el ND Ateneo este viernes a las 5 de la tarde, con entrada libre y gratuita y un musical sorpresa que ya vamos a enterarnos cuál es. Ahora sí, a San Pedro, vuelta obligado, Día de la Soberanía. Allá vamos. Argentina se informa. Último momento. La presidenta encabeza el acto central por el Día de la Soberanía Nacional. El contacto es con Gerardo Masoki. Acompañada por gran parte del Gabinete Nacional, está hablando la presidenta de la Nación. La escuchamos. También bien en el rostro del Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Recordé que, y también lo hace un poco el video que acabamos de ver, preparado por Tristán Bauer. Gracias, Tristán. Muchas gracias. La cuestión cultural, la subordinación cultural y la falta de una identidad que teníamos y que fue utilizada durante mucho tiempo precisamente para imponernos la idea de que la soberanía nacional era solamente los símbolos patrios o que no podíamos ni siquiera ser soberanos. Y me acuerdo que aquella vez hablé de la cuestión cultural como recién lo hacía el video. Por eso quiero... como ejemplo de esto también hacer un homenaje a dos artistas argentinos, Cristina Vanegas y Darío Grandinetti, los dos primeros artistas argentinos que acaban de ganar el premio Emmy, el más importante, pero además del talento de estos dos artistas, está el rol del Estado y el rol de la cultura, y el mostrarnos a nosotros mismos, porque esta producción con estos dos artistas que acaba de ganar el Emmy, el máximo galardón internacional en materia televisiva, es producto de Vacua, Estado Nacional en Televisión por la Inclusión. Lo hicimos los argentinos desde el Estado Nacional con la inversión de todos los argentinos. Eso también es soberanía nacional, porque es identidad cultural. Una soberanía nacional que durante mucho tiempo quiso ser identificada únicamente como una cuestión meramente geográfico, territorial, pero los hombres que aquí en este recodo del río Paraná defendieron la soberanía nacional, no lo hacían únicamente con un concepto territorial, sino con el concepto de autonomía y de poder decidir sobre el comercio, sobre la navegación de sus ríos interiores. Muchas vueltas de obligado hemos tenido desde entonces, y muchas cosas han pasado, siguen pasando y pasan y siguen pasando aquí en la Argentina y también en el mundo. Hemos librado batallas muy importantes los argentinos, con marchas y retrocesos, con periodos de felicidad, de democracia, de participación popular, de soberanía popular, porque no puede haber soberanía nacional si no hay soberanía popular y democrática. Por eso tal vez, por eso tal vez que no se comprendió que es necesario que para que un pueblo, una nación, pueda librar batallas en las que ganar por su autonomía y su libertad, deben ser hechas junto al pueblo y por el pueblo. Son estas mujeres, son los mulatos, son los esclavos, son los que lucharon, los mestizos. Ya no había esclavos desde el año 1813. Lo digo porque si no mañana me lo va a corregir y me lo va a corregir el profesor O'Donnell. Pero fueron los mestizos, los indios, el pobrerío, el que luchaba junto a las fuerzas del general Lucio Mancilla para lograr esa independencia. Muchas batallas y muchas formas de dominación. Hoy ya no vienen con barcos. También la historia argentina ha marcado etapas gloriosas. Tal vez muchos no sepan que durante mucho tiempo había derecho de potencias que tenían acreencias contra otro país de poder invadir ese país. Y fue también la doctrina argentina, la doctrina Drago, aquel ministro de Relaciones Exteriores del presidente Roca, cuando las potencias extranjeras quisieron invadir, vaya esas coincidencias de la historia, la República de Venezuela, fue precisamente la gestión de Argentina, porque Estados Unidos también apoyaba a las potencias europeas destruyendo la doctrina Monroe de América para los americanos. Ahí también estuvieron los argentinos. Y vaya, parece que hubiera un mojón por cada siglo. Y en este siglo XXI, donde ya las naves no venían como en 1845 o como en 1902 intentando invadir Venezuela para que pague su deuda, vinieron nuevas formas de dominación, formas más sutiles, pero no por eso menos nocivas y terribles para la salud de nuestros pueblos. Yo recuerdo cuando un hombre del sur, mi compañero, asumió como presidente de los argentinos luego de la crisis institucional más grande de la que se tenga memoria. Había otro tipo de cadenas, mucho más invisibles que las que tendió en este río el general Mancilla. eran las cadenas del endeudamiento que desde los años 50 y 60 sometían permanentemente a la Argentina. En realidad, el sistema del endeudamiento argentino data de mucho tiempo atrás, data de Rivadavia, un empréstito contraído en 1824 por quien fuera primer presidente de nuestro país y que recién se terminó de pagar en el año 1905, si mal no recuerdo. No recibimos ni siquiera una décima parte de lo que tuvimos que devolver. Así fue haciéndose la historia de los argentinos y luego esa deuda externa que comenzó a crecer exponencialmente a partir del 24 de marzo de 1976, cuando la tragedia de la peor dictadura de la historia se tendió sobre los argentinos. Una deuda que no paró de crecer, una deuda que nos dejó, unos dicen que afuera del mundo, porque parece que les importara más lo que piensa el mundo. Yo digo que fue una deuda que dejó fuera de las ilusiones, de la esperanza y de la vida millones de argentinos que habían perdido el trabajo, que habían perdido las ilusiones, que creían que ya no se podía. Muchos se fueron del país, científicos, jóvenes, sin esperanzas y sin ilusiones. Y me acuerdo cuando él le propuso a los argentinos volver a soñar con lo que habían hecho nuestros próceres, que para eso íbamos a tener inconvenientes y dificultades y que íbamos a tener que comprometernos todos los argentinos para poder salir adelante. Aquella deuda, aquella reestructuración fue también otra vuelta de obligado y también, como en esa vuelta de obligado, hubo algunos argentinos que estaban del lado del enemigo y no del lado donde estaban los millones de argentinos. Porque debemos decirlo con todas las letras, en esos buques ingleses y franceses venían argentinos también a bordo, algunos todavía tienen el inmerecido honor de que su nombre esté en calles o plazas de nuestra República. Sería bueno que los historiadores y los pueblos hicieran un esfuerzo para conocer realmente esas verdades, porque me parece absolutamente injusto con aquellos que dieron su vida por los argentinos y que siguen anónimos como estas mujeres o como tantísimos otros, no tengan un recuerdo en la historia, y si la tengan los que la traicionaron. No se puede seguir premiando lo que está mal. Hay que premiar lo que está bien. Hay que premiar lo que está bien. Yo quiero decirles que seguimos dando luchas como las vueltas de obligado en esta Argentina que ha reestructurado su deuda y que hoy, que venimos pagando religiosamente, que venimos además desarrollando un poderoso mercado interno, millones de puestos de trabajo en un mundo que se derrumba. Yo quiero que recuerden, que hagan un ejercicio de memoria, todas las cosas que dijeron sobre ese hombre que presidió los destinos de la República desde el año 2003 e inclusive hasta su partida. Quiero que recuerden todas y cada una de las medidas que fueron tomadas durante su gobierno y durante mis dos gobiernos, todas, absolutamente, ninguna parecía que estaba bien. No estoy hablando, por supuesto, de los millones de argentinos. Obviamente, mucho más de la mitad de los argentinos estaban convencidos que realmente estábamos y estamos haciendo las cosas bien. Yo se los agradezco y también se los agradezco al resto, al que todavía no está convencido o que a lo mejor tiene otras simpatías con todo el derecho a tenerlas. El compromiso de esta presidenta el compromiso frente a millones de argentinos de seguir trabajando incansablemente porque la crisis mundial y global, ver a millones de trabajadores sin trabajo y sin casa. Ahí vemos a los grandes países desarrollados, gente que se suicida porque es desalojada, multitudinarias movilizaciones en lugares no tan lejanos para lograr una educación pública y accesible que aquí tenemos desde siempre y con más derechos y mejores derechos que nunca a través de la asignación universal por hijo, del plan Conectar Igualdad, de la creación de nuevas universidades, del incremento presupuestario del 6.47% del PBI para la educación. Son también vueltas de obligado, porque esa soberanía nacional, popular y democrática se construye todos los días. Yo le pido a todos los argentinos que tomemos conciencia cabal de este mundo que se derrumba, de los modelos que durante toda esta década nos estuvieron señalando como los correctos cuando nosotros éramos los políticamente incorrectos. Y hoy, no digo con orgullo, porque en realidad no nos pueden enorgullecer que a los demás le vaya mal, al contrario, con pena porque también nos termina impactando a nosotros. Podemos ver en la cumbre iberoamericana cómo América Latina, cómo nuestro país, o desde organismos multilaterales que muchas veces también nos criticaron, reconocen que hemos sido el país que más clase media ha generado en toda América Latina. Hemos duplicado la clase media argentina. Esa clase media conformada por millones de trabajadores. Esos millones de trabajadores que han podido adquirir su autito, que han podido empezar a construir su casa también, porque ahora no solamente es un plan federal para aquellos que no tienen recursos, sino que hemos lanzado también el plan Procrear para todos aquellos que puedan acceder a una vivienda digna. Yo quiero decirle que me recuerdo porque he sido militante desde muy joven y no nací de un repollo, que recuerdo aquella Argentina, no digo ya la de la dictadura, ya vamos a cumplir el próximo 10 de diciembre 29 años de democracia, argentinos. Bueno, un momento también para recordar y festejar. Y además el Día de los Derechos Humanos, que es también 10 de diciembre, uno de los pilares fundamentales, pero decía que yo milito desde muy joven y me tocó vivir estos 29 años de democracia. Me tocó ver hiperinflaciones, desocupaciones, saqueos, las crisis más terribles que hemos sufrido. Me ha tocado ver a dirigentes de nuestro partido y movimiento pidiendo apenas paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. Lo recuerdo muy bien. Y quiero decirles con la mano en el corazón que en aquellos días difíciles, esos hombres, cuando convocaban a movilizaciones o cuando convocaban al derecho de huelga constitucionalmente reconocido por nuestra juricidad y respetado por esta Argentina, que es presidenta de todos ustedes, el derecho a huelga, que es un derecho sagrado, pero que también es sagrado el derecho a decidir cada trabajador qué es lo que quiere hacer,

en la provincia de Catamarca. Yo era senador y lo recuerdo muy bien. Y fueron también los que en Catamarca me tiraron huevos, y a esta presidenta. Quiero contar una anécdota porque la verdad que me vas a acordar a él. Corrí el año 2002 y yo estaba haciendo campaña, era senadora y me fui a Catamarca, estaba haciendo campaña por la presidencia de Néstor. Y fuimos a un acto hermoso en un club abierto, mucho, mucho calor, una noche en Catamarca, se hacen los actos así al atardecito, muy de noche. Y estaba hablando y me empezaron a tirar huevos, ¿sí? Y me acertaron. Me pegaron uno acá y otro por acá. Me corrí así la mano un poquito con el pelo, no sea cosa tampoco de aparecer con yema de huevo colgando, y seguí hablando. Me acuerdo que Néstor, desesperado, quería hablar conmigo porque le contaban por la televisión que me habían agredido con huevazos. ¿Y cómo estás? Me decía. No, estoy bien, quédate tranquila. Después, más tranquilo ya en Santa Cruz, me dijo, la verdad que si hubiera sido yo el que estaba ahí, ahí nomás se acababa mi carrera de presidente. ¿Por qué le digo yo? Porque yo me bajaba y los agarraba a trompadas y se terminaba todo. Pero bueno, era una mujer, no me agarro a trompadas y me voy a bancar las que me tenga que bancar, sean huevos o lo que venga. Como siempre me he bancado. A mí no me corre nadie. Y mucho menos con amenazas, patoteadas o matones. Eso no es. Eso no son los dirigentes que quería Perón y Eva. Los dirigentes que querían Perón y Eva eran representantes de los intereses de los trabajadores. Tanto es así que, para los que no lo saben, haciendo un poco de historia y docencia, no estoy muy de acuerdo, pero lo cierto es, ustedes saben que en la Constitución del 49 no estaba el derecho de huelga, ¿y saben por qué? Porque Perón y Evita decían que cómo le iban a hacer huelga a un gobierno peronista. Bueno, a mí me parece que era como demasiado. Pero luego, en la Convención Irregular Constituyente incluyeron el derecho a huelga. Yo estoy de acuerdo, quiero decirles, con el derecho a huelga. ¿Cómo no estar con el derecho a los trabajadores a expresarse libremente en sus demandas? Pero no con el corte, con el bloqueo, con la amenaza, con la presión, con el impedir que otro vaya a trabajar, con los registrados. Bueno, no hay problema porque le van a reconocer el día, pero yo quiero pensar aquellos informales que no pudieron ir a su trabajo si se lo van a pagar. Por suerte fue un fenómeno circunscripto a unos pocos gremios de servicios y al ámbito de la Capital Federal, porque el bloqueo fue fundamentalmente sobre la Capital Federal. En el resto del país y de la provincia de Buenos Aires trabajaron todos porque la gente quiere laburar, la gente quiere trabajar, la gente quiere mejorar y cuidar sus fuentes de trabajo, y esto es lo que queremos todos. Esto es lo que debemos hacer todos. Y darle libertad. Yo quiero mucha libertad, que la gente pueda decir y decidir lo que quiera. Porque precisamente me formé políticamente en un país donde no había libertad, donde no se podía votar, donde no se podía opinar, donde estaba prohibido decir Perón o cantar la marcha peronista. Por eso amo tanto a la libertad. Por eso defiendo tanto la democracia. Por eso hicimos ese aprendizaje, luego de nuestras primeras experiencias históricas como movimiento político, desde el 45 al 55, que era necesario, además de lo nacional y lo popular, agregar lo democrático, porque eso nos legitimaba ante el pueblo y ante la historia, de cuyo juicio es el que me voy a someter siempre, al juicio de la historia. Por eso les pido a todos los trabajadores, a todos, desaparecido, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si yo, no lo sabes, si y Me acuerdo, para finalizar, hace pocos días nos tocó visitar Villa Constitución, aquí en la hermana provincia de Santa Fe, vecinos casi de Villa Constitución. Yo no sabía que era la primera vez que un presidente o una presidenta iba a ese lugar que fue emblemático. En los años 70 Villa Constitución fue emblemática. Era el lugar del gremialismo más combativo, era el lugar donde estaban los obreros más calificados, era el lugar también donde luego, después del golpe, desaparecieron comisiones internas de delegados enteras, y donde Villa Constitución, luego de la devastación de sus dirigentes, vinieron como siempre, por el pueblo, por las fábricas, por las industrias. Y ese día en Villa Constitución, además de abrir una fábrica por primera vez de chapa naval, no se fabricaba chapa naval en la Argentina y se va a fabricar chapa naval en la Argentina con una importante inversión extranjera. ¿Por qué? Porque cuando se privatizó Somisa, que está aquí cerquita, el Estado ya tenía preparado el tren laminador para chapa naval y sin embargo fue vendido como chatarra al Brasil. Por eso no laminamos vías de ferrocarril, acá tampoco. Y recuerdo también, sin ir tan lejos, en esa Villa Constitución que abrimos una fábrica que se había cerrado también por mucha intransigencia y conflicto sindical, como siempre digo yo. Cuando hay conflicto y se cierran las fábricas, los dirigentes gremiales siguen con los trabajos en los sindicatos, pero los que quedan sin laburo son los trabajadores. Por eso digo que hay que cuidar mucho lo que tenemos. Y quiero también recordar y también pedir disculpas a todos los argentinos que hoy no pudieron volar en sus aviones de Aerolíneas Argentinas que hemos recuperado. Quiero pedir perdón, porque la verdad, la inversión, los recursos que todos los argentinos, las esperanzas que hemos puesto, nuestra línea de bandera que está funcionando muy bien y que hoy no lo pudo hacer porque uno de los gremios, obviamente, no prestó las funciones que tenía que prestar. Y cuando uno mira todo el esfuerzo que hace de flota, de salarios que aumentaron por arriba del 20% y cuyo promedio es para unos de 35 mil o 40 mil pesos y para otros de 13 y 15 mil pesos, y cuando ve que todavía hay argentinos a los cuales tenemos que darle la asignación universal por hijo, dice y piensa cuánta falta de solidaridad y cuánta injusticia. Pero yo creo que no tenemos que entristecernos ni tampoco dejarnos provocar. Hemos recuperado aerolíneas para todos los argentinos. Cuando esos miles de trabajadores estaban a punto de quedar en la calle, no solamente aseguramos la línea de bandera, sino sus trabajos, mejorando sus condiciones de vida, que es lo que corresponde. Pero por lo menos, no quiero que me lo reconozcan a mí, la plata no es mía, la plata es de los 40 millones de argentinos, la ponen ahí. Quiero también otra vuelta de obligado, como fue recuperar yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, nuestra YPF. Si alguien nos hubiera dicho allá el 25 de mayo del año 2003 que nuestra empresa emblemática de energía, la única que no era estatal, no sé si en América Latina, pero sí en el mundo, no, también en América Latina, la única que no era estatal, y en el mundo hoy todos los manejan sus recursos, los propios estados. También, si alguien nos hubiera dicho aquel 25 de mayo del año 2003 que íbamos a tener estos logros, ni nosotros mismos lo hubiéramos creído, porque el compromiso nuestro fue con un proyecto político cuyo eje fundamental es lograr la autonomía de la Argentina, esa soberanía nacional que nos permite tomar decisiones en favor de los argentinos, en favor de todo nuestro pueblo, de los 40 millones de argentinos, sin preguntarles cuando hacemos un hospital si son peronistas o radicales los que van a ir, sin preguntarles cuando construimos una ruta cuál es la ideología de que la transita, sin preguntarle cuando entregamos viviendas quién va a ir a vivir, sin preguntar cuando sorteamos, imposible hacerlo, por eso también lo quisimos hacer del plan Procrear, una Argentina en la cual unamos esfuerzos porque es necesaria la unidad nacional y fundamentalmente la unidad de los trabajadores, porque nunca se olviden, hagan memoria histórica y recuerden que cada vez que este proyecto nacional, que no es nuevo ni original, no es nuestro tampoco, es parte de una línea histórica de continuidad que empieza con Mariano Moreno, con Belgrano, con Monteagudo, con San Martín, que sigue con este entrañable argentino que es Rosas, que sigue con el Chacho Peñalosa, que sigue con Felipe Varela, que sigue con Hipólito Yrigoyen, que sigue con Perón y con Eva Perón, y que yo quiero que siga con todos ustedes, que son los herederos de este proyecto. Les pido a todos la unidad nacional, porque cada vez que hemos estado separados, cada vez que nos han dividido, han venido primero por el gobierno y después por el pueblo. Que nadie lo olvide, que todos lo recuerden, para poder defender las conquistas que hemos logrado en estos años felices. Muchas gracias, sanpedrinos. Muchas gracias por estar aquí junto a mí, a todos nosotros, a los artistas, a los hombres y mujeres, a todos, a nuestras Fuerzas Armadas que hoy nos acompañan y a todos los hombres y mujeres que creen que la patria existe y que es algo que merece defenderse porque es lo único grande que podemos llevar en nuestro corazón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Los quiero mucho. Dios los bendiga a ustedes y a la Argentina. Muchas gracias. Escuchábamos la palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto del Día de Conmemoración de la Soberanía Nacional. Entre otros conceptos, la Presidenta de la Nación sostuvo que no puede haber soberanía nacional si no hay soberanía popular y democrática. Además, destacó que hoy ya no vienen con barcos. En este siglo XXI vinieron nuevas formas de dominación, como las cadenas del endeudamiento, con una deuda que dejó a millones de argentinos sin trabajo, sin esperanza, sin ilusiones. En San Pedro, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Gran expectativa había generado este discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando lo anunciamos en el arranque del programa, luego del balance que habían hecho las organizaciones sindicales antikirchneristas. Finalmente, obviamente, parte del discurso dedicó Cristina a los sucesos de hoy. Los definió así: esto no fue una huelga, ni un paro, ni un piquete, fue un apriete con amenazas a trabajadores. Y quizá el párrafo más duro, más fuerte, ¿sí?, de la presidenta en este punto es: me voy a bancar la que me